Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Poder de Dios, con su onda y cinco piedras que del arroyo tomó. También aunque seas pequeño, victorias puedes ganar, si solo confías, niño, en el gran poder de Dios. Si solo confías, niño, en el gran poder de Dios. Daniel descendió al foso por fe en el poder de Dios, donde a rugientes leones el ángel boca cerró. También puedes al maligno su fe a boca cerrar, si solo confías, niño, en el gran poder de Dios. Si solo confías, niño, en el gran poder de Dios. Jesús fue llevado al cielo por el gran poder de Dios, y un coro de ángeles santos de la vista lo cubrió. También puedes cuando Él vuelva al cielo ir a morar, si solo confías, niño, en el gran poder de Dios. Si solo confías, niño, en el gran poder de Dios. El gran poder de Dios. El gran poder de Dios. El gran poder de Dios. El gran poder de Dios. Muy buenos días, queridos radioyentes. Nuevamente con ustedes, Rebeca de los Ríos. Hoy estaremos tratando sobre el libro Cómo fortalecer la familia, escrito por el doctor Alfonso Valenzuela, y el tópico es la comunicación. En primer lugar está la comunicación familiar. La comunicación ha demostrado ser el ingrediente más importante para lograr relaciones familiares satisfactorias. La familia que desea lograr la felicidad en su seno procurará a toda costa tener una comunicación eficiente y efectiva entre cada uno de sus miembros. Se ha dicho acertadamente que hablando se entiende la gente, y para que pueda haber un buen entendimiento entre los miembros de la familia, se necesita buena, muy buena comunicación, y tener también abiertos los medios de comunicación para que la información correcta pueda ser transmitida entre cada uno de los miembros en la familia. Para que haya buena comunicación en la familia, se requiere de tiempo, grandes, muy grandes proporciones de tiempo, para que esta comunicación pueda lograr sus propósitos. Muchos preguntan si debe haber calidad o cantidad de tiempo, y la verdad es que se requieren ambos. Como alguien dijo, la familia requiere de calidad de tiempo, mucha calidad de tiempo. Además, requiere grandes manifestaciones de amor y cariños. Esa es parte esencial en las familias, con altos niveles de alegría y felicidad. Cuando hay amor en el seno de la familia, no hay problemas o dificultades que no se puedan solucionar. El amor es un componente básico en las relaciones interpersonales de éxito y ciertamente lo es en la relación familiar. Cuando hay amor en el matrimonio, este será transmitido a los hijos, los cuales responderán a ese amor y cuando hay una atmósfera de amor en el hogar, no hay nada que pueda compararse a eso. Lo que acabamos de tratar en la comunicación lo llamaríamos el tópico número uno. Y el punto número dos sería sacar tiempo de calidad con nuestra familia. Algunos padres dicen, oh, no tengo tiempo para dedicarle a mis hijos. Y algunas madres dicen también lo mismo. No hay tiempo, no tengo tiempo para mis hijos. Trabajo mucho, tengo mucho para hacer y el tiempo se va muy rápido. No tengo tiempo para mis hijos. Les contaré el caso de una historia real, una historia verídica. Una madre llevó a su hijo al parque y se sentó al lado de un señor, un padre, que también había llevado a su hijo a jugar. Mientras ambos niños jugaban, la señora dijo, ese niño del abrigo rojo es mi hijo. Y el señor dijo, la felicito, señora, tiene un hijo muy lindo. Además, quiero decirle, dijo el señor, el niño que se mece en el columpio, el de la camisa verde, ese es mi hijo. Y en unos minutos después de mirar el reloj, el señor dijo, hijito, ¿qué te parece si nos vamos? Y el niño le contestó, papi, por favor, 5 minuticos más. El papá asintió con la cabeza y su hijo continuó meciéndose felizmente en el columpio. Pasaron otros 5 minutos más y el padre volvió a llamar a su hijo. Hijo, por favor, vamos. Y el niño volvió a decir, papi, 5 minuticos más, por favor. El papá sonrió y le dijo, está bien, hijo. La señora que estaba observando a ese padre le dice, no cabe duda que usted, señor, tiene mucha paciencia. Notando cierta ironía en las palabras de la señora, el señor que estaba sentado al lado de ella le dice, señora, Tony, mi hijo mayor, fue atropellado el año pasado por un borracho mientras él paseaba en una bicicleta cerca de aquí. Nunca pasé tiempo con mi hijo Tony y ahora daría cualquier cosa por pasar 5 minutos con él. Prometí que eso no me pasaría con mi hijo Mike. Si mi hijo cree que puede pasar 5 minutos más jugando en el columpio, creo que tengo 5 minutos más para verlo jugar. El consejo es, pase tiempo de calidad con su familia. Y el último y tercer punto es, tenga a Dios en primer lugar en su familia. Desde luego, el punto más importante de todos es este, el que tiene que ver con la relación con Dios. Las familias que ponen a Dios en primer lugar son las familias que gozan de una felicidad muy, pero muy especial debido a la ayuda extra que recibe del poder sobrenatural del Todopoderoso para salir adelante a pesar de los conflictos y dificultades que les presentan la vida. Así que nuestro consejo en general a las familias o a las personas que están escuchando esta pequeña plática es que tenga buena comunicación con su familia, dedique tiempo de calidad y sobre todo ponga a Dios en primer lugar y verá la diferencia en su familia. Bendiciones. Mis himnos favoritos vamos a cantar. Los grandes y los chicos le van a gustar. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer. Dios es amor, soy su pequeñuelo. Quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer. Y cuando vaya al cielo con Cristo mi Señor, allí por siempre cantaré de Dios.